te besen en los labios, te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Cuando te hablen por tu nombre, cuando te hagan un reproche, te vas a acordar de mí. Y aunque vengan otros tiempos, sentirás que nada es nuevo y te acordarás de mí. Vivirás de los recuerdos, añorando aquellos besos que hace tiempo yo te di. Y yo no estaré tan lejos, pues en todos mis momentos mi pensar es para ti. Te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Otros tiempos sentirás que nada es nuevo y te acordarás de mí. Vivirás de los recuerdos, añorando aquellos besos que hace tiempo yo te di. Y yo no estaré tan lejos, pues en todos mis momentos mi pensar es para ti. Te vas a acordar.